arriba. Porque llegó la nueva luna. ¿Oíste? Esto es no apto para cardíacos. Si no tengo tu querer, y ahora yo no sé qué.